Ahora comienza los 60 minutos de información y música en TVT Tecnología para Todos. Conéctate con nosotros. Bueno chicos, hola, ¿cómo están? A todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, estamos aquí en TPT Tecnología para Tacna, trayéndote noticias, los segmentos en los que la gente nos ha escrito, nos han escrito el mail también, para proporcionar información, orientación sobre diferentes puntos de la tecnología. Estamos acá también con JC. Para hoy tenemos laptops, más tecnología, más información, noticias con Esteban, y Prisma tiene una noticia, creo, a ver cuál es. Así es, tenemos aquí la presencia. Tenemos una invitada especial. Nuestra primera invitada, ¿no? Sí. ¿Para qué? O sea, vamos a estar ahí acordándonos siempre de ti, Miriam. Claro, Miriam es la presidenta de la comisión organizadora de todo este tema, de este evento que se va a realizar en la ciudad de Tacna ya a pocos días. Nos va a contar luego de mencionar esta pequeña pauta en Universistemas. Universistemas. Estamos conectando a las mentes estudiosas. Cursos, seminarios, congresos, conferencias. Y vamos a seguir aquí con nuestra primera invitada, Miriam, que nos va a decir a continuación todo acerca de este evento que ya se avecina. Miriam, coméntanos cómo estás primero, cómo está toda tu promoción, los alumnos que están organizando este evento. Buenas tardes con todos, a la población tacneña, comunidad estudiantil de las diferentes universidades locales que se encuentran aquí. Y bueno, agradecerles la invitación a los tres. Para mí es un grato honor estar con ustedes, ¿no? Bueno, el congreso se titula Congreso Regional de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación. Este congreso está patrocinado por lo que es el APEIS, que es la Asociación Peruana de Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación. Nosotros el pasado 27 de febrero ganamos la sede en Chincha con dos universidades, que fue la San Luis Gonzaga de Ica y otra universidad de Cusco, que fue una universidad privada de Cusco. ¿Y cuál fue el criterio que los hizo ganar? En realidad, el proyecto, porque todos competimos en base a un proyecto y una previa exposición por parte de la misma comisión organizadora, ¿no? Que fueron tres miembros, el presidente y los dos delegados, Plena y Fraterna. ¿Cuáles son los días para estar atentos y separarlos en la agenda? La gente quiere estar ahí presente, así que infórmanos de una vez, Miriam, por favor, porque nosotros también vamos a estar ahí como TPT, así que infórmanos, por favor. Bueno, los días de congreso son del lunes 18 al viernes 22 de octubre. El día sábado 23 va a haber un tour turístico dirigido a 120 personas. En realidad, nosotros nos estamos enfocando en un mercado de 700 personas. Vamos a tener ponencias paralelas nacionales e internacionales. Las ponencias internacionales se van a dar en el Salón Dorado al lado de la Municipalidad de Tacna. Las ponencias nacionales se van a dar en los diferentes auditorios de nuestra querida universidad. Van a haber talleres. Hasta el día de hoy hay 6 talleres confirmados que van a ser dirigidos por parte de nuestros ponentes GOL. También va a haber una feria tecnológica, que se va a posicionar dentro de la ciudad universitaria durante los 5 días de congreso. ¿Y qué es lo que va a haber en la feria? A ver, en la feria va a estar las diferentes empresas locales orientadas a lo que es el desarrollo de software, orientadas a lo que son las ventas de diferentes productos de hardware, y también se les va a hacer la invitación a empresas que se orientan a lo que es la venta de libros tecnológicos e informáticos, ¿no? Ah, qué interesante, de verdad. Supongo que ya nos van a dar nuestras invitaciones gratuitas. ¿Qué puede decir de JC al respecto? ¿Estás haciendo alguna especie de concurso, alguna llamada de papers, tal vez? Ah, buenas preguntas. Nosotros estamos haciendo lo que es el concurso de robótica en dos fases. La primera fase consta de la competición de dos sumos que van a estar en un círculo. El primero que salga del círculo pierde. Y la segunda clase consta del robot que sigue una línea, pero esa línea va a estar compuesta por diferentes caminos. Si es que no llega a la meta determinada, automáticamente pierde. En el segundo caso de que su otro competidor esté en paralelo, solamente se va a calificar quién llegó hasta la meta aproximada, ¿no? Luego va a estar lo que es el Call of Papers, que es el llamado de concursos. Nuestro presidente del comité de programa es Abraham Daila, y él está acompañado de 20 personas más, que son de las diferentes universidades nacionales y las diferentes universidades internacionales, hasta llegar al país vecino de lo que es España, ¿no? El concurso de robots es una cosa muy novedosa aquí en Tacna y es que interesante que lo estén promoviendo. Eso desarrolla otras actividades, tanto como la programación, la misma construcción del robot también. Sí. También va a haber un concurso de programación dirigido por nuestro ingeniero Alfredo Paz Valderrama, que es miembro de lo que es ACM, un concurso, una organización que se encarga de los concursos de programación a nivel Latinoamérica. Él es miembro de allí y también miembro de la Sociedad Peruana de Computación. Cabe resaltar que nuestro congreso está patrocinado por lo que es la Sociedad Peruana de Computación, por lo que es el APEIS, nuestra Universidad Magna, y también, muy próximo a confirmar, el Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Qué bueno que se promuevan este tipo de actividades. Claro, desde acá del programa TPT saludamos a la Universidad Jorge Basadre, a su Facultad de Ciencias, de verdad, innovando siempre y obviamente haciendo estos tan importantes eventos y sobre todo innovadores, de verdad. Yo sí quiero ir, ¿eh? Ahí supongo que acá Miriam me va a dejar mis pases, mis entradas, así que... Para que pongas, ¿cómo caer así en la radio? Bien. Voy a estar ahí con mi traje de TPT ahí... De amarillo te vamos a mandar. Sí, muy interesante. Algo que me gustaría agregar a mí son las cuotas que nosotros vamos a estar. Sí, coméntanos cuáles son los costos. Los sistemas de inscripción. Los sistemas de inscripciones varían en 3 meses. El mes de agosto, desde ya, estamos empezando con 115 soles. Luego está con 125 y 135 hasta llegar al mes de octubre. Cabe resaltar que por mes se agrega 10 soles más. Todos los depósitos se van a hacer en la cuenta bancaria, que ya se va a estar aperturando los próximos días en la página web de la organización coreaistagna.org. Uh-huh. Y bueno, para los profesionales son 125, 135 y 145 soles. Claro, dependiendo, ¿no? De qué fecha uno se inscribe. Así es. Uh-huh. Claro, así que les conviene inscribirse ahora. Menos mal que te invitamos ahora en agosto. La gente va a poder inscribirse con un monto económico y va a poder participar de este evento que me parece alucinante. Porque no solamente están los alumnos, sino también las empresas que están apoyando y respaldando a la actividad tecnológica en Tacna. Me comentaste que existe un tour, disculpa. No quería tal vez que repitas las fechas, porque por ejemplo no, hay gente que quiere apuntar para que puedan programar su tiempo, a veces tú sabes que hay otras actividades, mejor, ¿no? Sí, repetimos la fecha del 18 al 22 de octubre. Y el 23 tienen un tour, coméntanos eso, Miriam. Bueno, el tour turístico lo estamos programando con la empresa Tenvía Tours. El costo regular está a 35 soles, pero con ellos estamos haciendo un descuento de 20 soles. Es decir, todo estudiante que presente su credencial va a poder obtener el tour turístico por ese precio cómodo, ¿no? Uh-huh. Dirigido solo para 120 personas, me gustaría que fuera para más, pero va dependiendo de la capacidad, ¿no? De los buses. Algo que también quería agregar era que nosotros estamos clasificando a nuestros ponentes y a nuestros auspiciadores. Uh-huh. Los ponentes están... ¿De dónde vienen los ponentes? Los ponentes están viniendo desde 2 Estados Unidos, que son Omar Flores y Marco Álvarez, muy reconocidos. Cabe resaltar que Omar Flores viene de la empresa IBM. Saludos a Omar. Dijo que iba a escuchar, ¿eh? Ay, también tenemos al señor Juan Alvarado, viene de la ciudad de Guatemala, él es Microsoft Value Professional SQL. Saludos a Juan también. También tenemos a dos señoras del país vecino Brasil, que es Emerson Pistori, y también nos acompaña Milton Romero, ¿no? Que son ya conocidos a nivel país, ¿no? Y son bien recomendados. Tenemos al señor Pablo Garcelo, de la ciudad vecina de Chile, del país vecino de Chile, y también tenemos a Brandon Ávila, que es nuestro, por supuesto, presidente del comité de programa. Y el resto está José Luis Segovia, que Ernesto es de los... Cuadros también. Tengo entendido Cuadros. Que viene, el presidente de la Sociedad Peruana de Computación. Tenemos a Denis Barrios, que es el jefe y el presidente del concurso de robótica. También... Y los temas, Miriam, y los temas, cuéntanos. Bueno, nosotros estamos orientados en cinco ramas, que son ciencias de la computación, sistemas informáticos, ingeniería de software. También tenemos ingeniería de la computación y sistemas operativos, si no me equivoco, que es otra área que nosotros estamos enfocando, que básicamente son las que se nos exige para el proyecto de la PEIS. Excelente, entonces Miriam, gracias por venir y estar aquí. Si tienes algunas palabras más, esta es tu oportunidad, saludarnos. Sí, todo, tal vez. Claro. Sí, bueno, dos puntos. Básicamente, para repetir la página web, que es coreistagna.org, todos van a poder encontrar allí la información. Coreis. Sí, coreistagna.org, coreisc.org. Coreistagna.org. Y bueno, darle las gracias a la Municipalidad Provincial de Tacna, al alcalde en especial porque nos está participando en calidad de auspiciador con el Salón Dorado, nos ha habilitado todo eso y también está costeando el pasaje del ponente Marco Álvarez, ¿no? Interesante, entonces qué bueno que las autoridades de nuestro distrito pues se unan acá para poder apoyar a estos tipos de eventos muy innovadores y necesarios para los que están estudiando todo lo que es temas de ciencias, así que vean otros temas, cosas que están viendo en otros sitios que a veces en la ciudad no los tocan y bueno, les permite abrir sus horizontes, ¿no? Y que sea un ejemplo también para otras empresas que no se han apuntado, que se apunten, todavía tienen tiempo para apuntarse, no sé, cuando haya otro evento que puedan apuntarse, aparte de TPT que se apunten también en otros eventos. Claro. Así es, y ya estamos recibiendo las comunicaciones de nuestros amigos a través del Messenger tptenred@hotmail.com. Escríbenos tus comentarios, sugerencias, todo lo que quieras saber también sobre el evento lo hemos colocado en nuestra página web www.tptenred.com. Tiene un enlace al CoreIS. Hay que enviárselo a nuestros amigos del Facebook también para que estén al tanto. Hay que agregárselo todo. Ahí también los vamos a promocionar. Vamos a ponerlo en el blog, vamos a ponerlo en el Facebook, el evento, así que para que la gente pueda también actualizarse con los últimos eventos aquí en Tacna y lo que realiza la Universidad de Jorge Basadre. Así que, bueno, para comentarles rápidamente, si al principio nos escucharon un poco feo, nuestras voces no son así. Fue un error de origen, un ventarrón que vino acá a mover la antena, pero ahora ya estamos nítidos y pueden escucharnos bien. ¿Qué viene a continuación ahora? Viene una pauta musical y regresamos con más aquí en TPT, Tecnología para Todos. I have unanswered prayers. I have trouble I wish wasn't there. And I've asked a thousand ways that you would take my pain away. You would take my pain away. I am trying to understand how to walk this weary land. Make straight the paths that crooked lie. Oh Lord, before these feet of mine. Oh Lord, before these feet of mine. When my world is shaking, when my heart is breaking, I never leave your hand. When you walked upon the earth, you healed the broken, lost, and hurt. I know you hate to see me cry. One day you will set all things right. Yeah, one day you will set all things right. When my world is shaking, heaven stands. When my heart hold me still, your hands that shake. Bueno, bueno, estamos aquí de nuevo en TPT, Tecnología para Todos, aquí en Radio El Sembrador, innovando como siempre en programas, así que tenemos tecnología al día, así es, de nuevo inmiscuyéndome en internet y encontrando los datos más interesantes o de interés público en todo caso para que la gente pueda opinar al respecto en nuestro blog y en nuestra página. Y encontré lo siguiente, JC, tú sabes que, ¿quién es Bill Gates, verdad? De hecho, creo que la mayoría de gente conoce quién es Bill Gates. Por un lado, por otro, llegas a enterarte siempre quién es Bill Gates. Bueno, Bill Gates es el dueño de la Microsoft. Fundador de Microsoft. Fundador, recontramillonario. Él, en vez de servilleta, usa dinero. ¿Y para qué más? Bueno, Bill Gates se ha vuelto filántropo. ¿Qué es filántropo, JC, para que la gente pueda entendernos? Bueno, filántropo es una persona que ama a la humanidad, que da cosas, hacer cosas así. Así es, Bill Gates se ha vuelto filántropo, ama a la humanidad mucho más que antes, porque antes no la amaba, era bien duro con su plata, pero ahora ama a la humanidad y está donando gran parte de su fortuna. Lo va a hacer en su testamento, o a través de ayuda social, o a través de las beneficencias públicas. Así que no solamente está él, sino que una treintena de estadounidenses, también que se han vuelto filántropos, están siguiendo su causa. Así es. Acá tengo la nota. Dice, una treintena de estadounidenses seguirán los pasos del famoso Bill Gates y Warren Buffett, otro millonario. Pero sin embargo, Carlos Slim, ¿quién es Carlos Slim? El dueño de Telmex. Ajá. Es el hombre más millonario, si no me equivoco, bueno, sobre la faz de la Tierra. Le ganó a Bill Gates, sí. Le ganó a Bill Gates y a todos los árabes y eso. Así que Carlos Slim, recontra millonario, dueño de Telmex y otras empresas de renombre en el mundo, está criticándolo. Dice, claro, yo opto por otras formas de hacer filantropía. Más de 30 multimillonarios estadounidenses liderados por Bill Gates y Warren Buffett anunciaron que donarán al menos la mitad de sus fortunas en proyectos filantrópicos, ya sea en vida o en el testamento. En cambio, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, ha dicho que, en su opinión, hay que resolver los problemas más que dando haciendo. Así es. ¿Qué opinan, pues, ustedes? Acá entre los millonarios están que se disputan quién da más, quién da menos. Al final, Bill Gates se unió a 30 millonarios para que donen su fortuna, un porcentaje. Bill Gates ha dicho que se va a poner en su testamento el 90% de su fortuna. No, es un detalle importante porque en el caso de Bill Gates, toda su fortuna se ha hecho en cuestión del desarrollo de tecnología. O sea, Microsoft, el Windows, lo que utilizamos todos ahora, es lo que construyó su fortuna. Pero a mí me asusta un poco que estos millonarios se hayan puesto de acuerdo en donar más de la mitad o casi toda su fortuna cuando... Porque es algo que no se había hecho antes. Entonces, me parece una actitud un poco extraña. Bueno, en todo caso, habrá que resaltar, ¿no? Que los millonarios ahora se hayan puesto de acuerdo para donar su dinero. Tanto dinero, de verdad. A veces bueno, el dinero no te lo puedes llevar. El dinero se queda. Obviamente. Pero no sé, o sea... Bill Gates no tiene hijos, ¿no tiene hijos? Sí, tiene hijos. Tiene hijos. En todo caso, por más que done el 90% de su fortuna, aún así, igual su hijo va a ser recontra millonario. Y pasa, por ejemplo, como los hijos de Michael Jackson, que la fortuna de Michael Jackson la van a recibir cuando tengan 40 años. Según su testamento. Es que también gente administrando muy joven. Bueno, en todo caso ya los temas Michael Jackson y su dinero ya, pero ahorita el tema es este, ¿no? O sea, sí, habla verdad bien. Y Carlos Slim, que es mucho más millonario que Bill Gates, o sea, no quiere, lo critica y dice, no, ¿sabes qué? En vez de estar dando dinero a la gente, está regalando, así tú no sabes lo que va a hacer esas beneficencias públicas, esos hombres supuestamente de buen social, no sabes qué van a hacer con tu dinero, así que mejor hay que hacer antes de dar. También como que resalta un poco lo que dice Carlos Slim, de verdad. Cierto, Carlos Slim también es reconocido por ser un hombre muy filántropo, también porque él ayuda a muchas beneficencias, no solamente en México, sino también a nivel mundial. Cuando hay terremotos y cosas así, Carlos Slim agarra su billeteraza, la abre y comienza a repartir ahí para donar a la gente que más necesita. Pero nunca te dejes llevar solamente por las acciones así de filantropía, por ejemplo... hay un montón de gente que tiene dinero y colabora con este tipo de actividades. Debe haber algo atrás de eso, tal vez. Claro, no digo que sea algo malo necesariamente, pero siempre hay que estar atento, ¿no? Pero en todo caso se resalta. No, se resalta que 30 millonarios de Estados Unidos, unidos a Bill Gates, van a donar su fortuna, sea en este momento o sea en su testamento. Así que bueno, esa es la noticia del día. Millonarios donan su fortuna y Bill Gates hasta el 90% en su testamento. ¿Con qué seguimos, Pris? Y en el final, sí, agradecemos a la gente que está en contacto, está en línea. A Joel, está también nuestra amiga Melissa, Meli, nuestro amigo Carlos también de Lima. Sí, estamos esperando a los demás para que sigan en línea y nos pregunten todo. Queremos llámenos, pregúntenos, vamos a estar respondiéndolo. Así que Queremos resaltar que se viene Synapsys con un tema buenísimo. Ya estuvimos hablando el martes sobre las computadoras, las laptops, y ahora vamos a ver algo muy práctico. Adelante entonces con Synapsys. Ahora aquí puedo ir a la velocidad de mi santo. ¡Alto! ¿Qué cosa? ¡Policías de tránsito en la autopista de la información! Amigo conductor, no confunda Internet con Infiernet. Bueno, estamos aquí con Synapsys. Hemos tenido una seguidilla de temas muy interesantes, de verdad. Hemos tocado la semana pasada el tema de computadoras, sus inicios, cómo empezó, cómo fue la primera computadora, cuánto costaba. El martes tocamos el tema de laptops, sus inicios, cuándo fue la primera laptop, de qué tamaño era, cuánto pesaba. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte del tema laptops. Muy interesante. ¿Quién no quiere ahora una laptop? Creo que todos quieren una laptop. Sea por falta de conocimiento o conociendo, todos quieren una laptop. Aunque no se olviden de que el martes tocamos la noticia de que poner una laptop en su regazo podía dañar a sus futuros descendientes. Así que ya saben, una tablita de madera o un plástico antes de poner la laptop sobre su regazo, porque los rayos Wi-Fi, la conexión inalámbrica a Wi-Fi hace daño a tus futuros hijos. Así que ya sabes, a proteger tu futuro. Ahora vamos con el tema Synapsys Laptops parte 2. JC. Chicos, ¿cuánto gastarían ustedes en una laptop si tuvieran que gastar ahorita una cantidad? Yo creo que hasta $700. Ya, ¿y tú? O sea, yo, ¿cuánto gastarías? Yo gastaría, si tuvieras, bueno, en mi caso, $1,000. Ya, $1,000, como tú calculas con $1,000, tienes una laptop que más o menos, ¿no? Yo creo que sí, una laptop. Y Priscila dice $700. Uh-huh. Dólares. Bueno, en mi caso yo soy diseñador y necesito una laptop, pues, que tenga mínimo 15 pulgadas. Y así brevemente, Pris, ¿tú qué haces con una laptop? ¿O para qué querrías una laptop? Aparte de la que tienes, ¿no? Suponiendo que tienes que comprar otra. Bueno, para realizar algunos documentos, pero también con la laptop, pues, me gusta lo que es la portabilidad, ¿no? Poder llevarla a cualquier lado, incluso estar cómoda en un sofá mirando algún video en YouTube o alguna película, ¿no? Tal vez editando un video, mis fotos, algún video especial de alguna reunión social. Precisos videos. ¿Y tú, Esteban? Bueno, yo más que todo te decía para trabajo. Yo, en lo que me desenvuelvo como periodista, buscar noticias, que sea rápida, que me abra 10 páginas a la vez y que en todas me carguen rápidamente para poder bajar la información inmediatamente y mandarle a los medios donde trabajo. Y para hacer mis diseños también, que uso el Corel y Photoshop, ya lo había dicho antes. Bueno, la limitante en toda esta cuestión de las computadoras portátiles, chicos, es en realidad su mismo nombre, o sea, la portabilidad. Ustedes tienen computadoras, ustedes tienen laptops, pero ¿qué tan portátiles son en realidad? ¿Qué tan portátil es tu computadora, tu laptop, Pris? Bueno, portátil en el, sobre todo, o sea, la puedo llevar a cualquier lado. El tema es la seguridad, lo que no me garantiza que la lleve a cualquier lado. ¿Seguridad en que te la roben o en que se golpee? En que me la roben. Y que se golpee también. La otra vez estuvimos con Pris bajando unos textos, una información para el programa y se le cayó su laptop. De no, verdad no que hubieras visto la cara de Pris, José, si nos estás escuchando, haz caso omiso a esto. Bueno, hubieras visto la cara de Pris, de verdad, era como que si le hubieran arrancado el corazón, como si le hubieran dejado plantada en el altar. Así la había Pris, o sea, y su expresión era en cámara lenta. Es que toda tu vida está ahí en ese disco duro. Se cayó mi laptop. Y en el aire la quiso agarrar, se rompieron dos de sus uñas. O sea, tranquilo, son miles y miles de clusters que guardan mi información, es la información de mi vida. Okay. Pero ¿saben qué haría? Qué, a ver, ¿qué harías tú? Antigua es tu vida, porque tu laptop es antigua. El problema no, 320 gigas no alcanza para todo lo que vivo. El problema con la computadora y la portátil es que te arriesgas a llevar toda tu vida, como dice Pris, en una computadora. Claro. Cuando tienes información en tu computadora de escritorio, normalmente usas lo que necesitas y bueno, la probabilidad de que pase algo en tu escritorio es poco probable, ¿no? Obviamente, está ahí, estática. Si estás con toda tu información en tu mochila, algo va a pasar, o sea, la probabilidad es mayor. Hay gente que ha llevado su laptop en su mochila, la ha prendido y no prende, o ha perdido información, o sea, por la manera brusca donde lleva la mochila, o alguien la ha chocado por la parte de atrás, o sea, miles de situaciones que pasan con el laptop. Que le ponga la batería, pues. Eso prendía por ahí. O la misma humedad, tal vez, le puede entrar humedad al laptop, o sea, puede tantas ser humedad, cosas. Tierra, alta temperatura, temperatura demasiado baja, un campo electromagnético muy fuerte, vapor de gasolina, cualquier cosa puede echar a perder una máquina. Pero bueno, si ustedes necesitan comprar una laptop, la recomendación es, ¿quieren comprar una laptop para qué? Si es para, si quieren utilizar solamente para la cuestión de portabilidad, llevar, poder tipear por aquí, tipear por allá, sabrán que una computadora de 19 pulgadas no les va a ser muy útil. Obviamente que no, estar llevando una computadora de 19 pulgadas, imagínate, creo que tus piernitas quedan chicas por una computadora de 19 pulgadas. Pero laptops de 19 pulgadas sí existen, entonces esas son máquinas que se utilizan más para un escritorio, algo fijo. La portabilidad es la estrella en la cuestión de... Yo creo que eso debe primar, sobre todo. ¿Quieres una laptop? ¿Por qué? Porque quiero portabilidad, o sea, quiero llevarla de aquí para allá, viajo, voy al aeropuerto, estoy siempre en viaje... Entonces, obviamente quieres comodidad, ¿no? Pero si no quieres portabilidad, si tú quieres potencia de cómputo, entonces tienes que limitarte a una computadora grande, que no te da mucha movilidad, pero que vas a, en la que vas a poder trabajar, ¿no? Sin ningún problema. Porque ahora la demanda es cada vez, ves cada vez más modelos más pequeños en la top. O sea, cada vez ves un modelo de 15 pulgadas, de 3, de 12, de 10, de 8, y cada vez lo ves más pequeño. Hasta que esté, que cabe en el celular. Y más pequeño, claro. Un celular también tiene funciones que son casi como las de una computadora. Pero aún ustedes que tienen celulares que tienen esas funciones, ¿no les ha pasado que a veces es demasiado incómodo? Puede que te saque del apuro en ese momento, o leer un documento tal vez, pero hacer una tarea o ver tratar de editar un documento de esa forma es recontra incómodo. Es difícil, obviamente, los teclados son muy pequeños, los dedos del ser humano son muy grandes, en tu caso, JC, bien más chanchitos, bien así como unos oyuquitos, pero es difícil de verdad digitar, es difícil, pero en todo caso, la pregunta es la siguiente, mi pregunta en todo caso, si me compro una top recontra pequeña, ¿me va a dar... ¿Me va a rendir igual que una grande? ¿Va a tener, por ejemplo, una laptop pequeña puede tener 2, 3, 4 GB de RAM? Una laptop pequeña, o las mini notes, o las netbooks, las que están saliendo, las que están de moda ahora, son computadoras que no son tan potentes, pero su fuerte es la portabilidad. Entonces, tienes una computadora que es recontra portátil, que la puedes llevar para pero cualquier sitio. Pero no es muy potente, o sea, su RAM, ¿hasta cuánto vendría a ser, más o menos? Bueno, la RAM en realidad no indica tanto la potencia, sino el procesador. Utiliza procesadores muy básicos, que llegan hasta uno, los Atom, por ejemplo, los Atom 280, corren una velocidad máxima de 1.2, si no me equivoco. Esto ocurre porque la computadora no tiene muchos sistemas de ventilación, como esta que tengo en las manos. Obvio. O sea, no entran ventiladores muy grandes. Pero al ser pequeños, o sea, al no procesar mucha información, se calientan menos. Y es incómodo tener una computadora caliente entre las piernas. Obviamente, o en y más propenso de que pueda pues sobrecalentarse. Sí, entonces no puede pasar esa velocidad. Es un límite de velocidad, entre comillas. En las computadoras grandes también hay un límite de velocidad. Pero ya con los procesadores de doble núcleo y todo eso, están sacándole la vuelta a la ley de Moore. Interesante. Acá la gente nos está escribiendo en Messenger, por eso que escuchan ese sonidito. Tucutín. Así que la gente nos está escribiendo y nos dicen, por ejemplo, te lo voy a hacer la pregunta más elaborada. ¿Qué laptop escoger? Te voy a poner tres casos de tres personas que nos están escuchando. Uno, nos dicen, yo soy universitario. Ya, los que nos escriben son universitarios en el Messenger. ¿Qué laptop se debe comprar? Y después te sumo a eso para un empresario y para un diseñador. Primero, para el universitario. ¿Qué laptop se debe comprar un universitario? Bueno, un universitario necesita pues una máquina que le permita trabajar con sus textos. Lo principal creo que es poder editar, leer documentación. Entonces necesitas una computadora que tenga una buena pantalla. No puedes llevarlo pues demasiado pequeño. Salvo que tú, por ejemplo, quieras... Claro, porque va a haber documentos de Word, o a ver sus trabajos que hace en la universidad, y ahora, todo, sus ponencias. Cuando las computadoras son demasiado pequeñas también no hay mucho problema porque le puedes agregar un monitor. Puedes utilizar un monitor. Pero obviamente no vas a llevarte un monitor a tu universidad, en tu mochila. Entonces tenemos pues una máquina que no es de tanto, no necesita tanto poder de cómputo. En todo caso, con una laptop... A menos que sea un estudiante de ingeniería de sistemas, por ejemplo, utilizan herramientas de programación que necesitan motores. Uno de civil que corra AutoCAD, esas cosas, ¿no? Diseño en 3D. Claro, los ingenieros. Pero nunca un estudiante podría de repente arriesgarse a comprarse una computadora que cueste $4,000, $5,000 para la universidad. En todo caso, para un universitario, ¿cuánto podría costar un promedio de su laptop? ¿Promedio? ¿Cuánto podría más o menos costar? ¿Unos $800, $700? Las laptops que se están poniendo de moda para universitarios, por la cuestión portátil, porque puedes tener una computadora cara grandota, muy bonita, pero es incómodo, o sea, no lo puedes llevar. Y es muy notorio también, vivimos en un país lamentable que La seguridad estamos al acecho ahí, por tener un buen celular o una laptop. Bueno, te puede pasar cualquier cosa, pero mira... Para un empresario... Ahora, un empresario pues no tiene que llevarla pues a todos sitios, no tiene su oficina, su casa y su ambiente de trabajo. El empresario busca todo para en un solo lugar, su escritorio y ahí abre su laptop. O se mueve por oficinas, de un piso al segundo, primer piso al segundo piso, tercer piso. Y se traslada en su auto. No tiene el mismo trajín de un universitario. Claro, en todo caso. Entonces ahí puedes utilizar una computadora de repente un poco más, una laptop en este caso un poco más potente, más cara. De repente la portabilidad no es tan indispensable para él como para un estudiante. Claro, tiene un escritorio, tiene enchufes donde conectarla, tiene el medio para de repente tener adaptadores para sacarle alguna otra función a la máquina, ¿no? Tener accesorios para la laptop. Algunos que no se basan con los parlantes de la laptop utilizan pues salidas. Bueno, ya el empresario tiene esa USB ahí, sí. Caja, ¿no? Hasta calentadores de café hay para USB. Sí. Vamos a estar ventiladores, café, todo sí, ahí. Sí. A ver si nos conseguimos para regalarle a nuestros oyentes ese. A ver, vamos a buscar un calentador de café. A través del USB. Te sacas sin batería, te quedas sin batería. Sí, también tienes pros y contras. Ahora, para un diseñador. Ya, en el caso de un diseñador es una cosa bastante complicada. ¿Sabes por qué? Porque el diseñador no solamente necesita poder de cómputo, sino también necesita ver lo que está haciendo en una que se óptima calidad, que se refleje muy bien en la pantalla, que sea casi de papel. Porque claro, si ustedes han las personas que han imprimido algún trabajo, algo, se habrán dado cuenta que a veces en la computadora aparece un color y cuando lo imprime sale otro color. Sí, en mi caso, yo soy diseñador, a veces llamo a los clientes, digo, no tengo la computadora, pero tengo el laptop. Le enseño a través del laptop, de 15 pulgadas, no es muy grande, pero el cliente como que lo veo que se quiere dar un aspa de molino ahí, como mirando el laptop, o sea, no entiende el color, ¿no? Claro. Dice, ¿y ese color va a ser? ¿Es azul? Parece morado. No, entonces, ¿no le haces una impresión de muestra? No, porque no tengo impresora en ese tiempo, tenía tinta, pero en este caso, o sea, el diseñador, o sea, necesita una laptop que sea, que tenga una nitidez pues superior a las una demás. Muy buena computadora para hacer diseños, y que tenga una, laptop, una buena memoria RAM también, mucha mínimo, memoria, mínimo 2 GB, muy buen procesador, mucho espacio, porque las imágenes de alta resolución que uno con las que trabajas pues cuando eres diseñador, uh-huh, te exigen espacio. De ahí una pantalla que sea pues ultra brillante, que no confunda los colores, tal vez hasta de tecnología OLED, que es luz orgánica, que son las últimas que están saliendo. ¿Y cuándo costará también esos laptops? Bueno, hay opciones, aparte de la OLED, que es luz orgánica, que son los LCDs que todos han visto ya, pero hay LCDs de mucha calidad, que te permiten interpretar bien los colores. Te cuento que hay un problema con los LCDs, que de repente como diseñador ya los conoces. El color negro, por ejemplo, en un LCD, bueno, de las primeras versiones, no se podía ver bien. Porque sí, el negro representa, en un CRT es un monitor normal. En un monitor normal el color negro es apagado. En cambio en un LCD el negro no es apagado, es un apagado, pero atrás hay un foco que lo enciende. Entonces es un apagado encendido, por lo que no interpreta muy bien los colores no son muy precisos, sobre todo el negro, los colores oscuros. Ah, interesantes datos de verdad los que me das, porque a veces yo también no veía bien el color negro cuando utilizaba una LCD o la conectaba al monitor y lo veía diferente. A veces uno piensa que en el monitor tiene más resolución que el LCD. Y este problema no viene de ahora, o sea, viene de hace tiempo, es por eso que nace un sistema que se llama el Pantone. Pantone, entonces, claro. A través del Pantone tú puedes identificar con un código un color. Entonces tú ya sabes qué color estás utilizando a pesar de que lo vean en diferentes monitores o diferentes tipos de impresión, porque la impresora también a veces tiene una calidad de impresión, depende del cartucho, sí, el papel, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar conectado idóneamente. Bueno, claro. Estamos con el tema laptops, estamos aquí en TPT, vamos a hacer una breve pausa y vamos a venir con el tema de laptops parte 2. Ahora aquí puedo ir a la velocidad de mis amigos. ¡Alto! ¿Qué cosa? Policías de tránsito en la autopista de la información. Amigo conductor, no confunda internet con infiernet. Bueno, estamos aquí con el tema laptops. Nos quedamos en los laptops para los usuarios. Ya hemos dado el ejemplo de qué laptop debe usar un universitario. Ya hemos dado el ejemplo de una laptop que debe usar un empresario. Bueno, una recomendación en realidad, porque de repente es un todo estudiante que... Ya, claro, un estudiante rebelde dice, ¿para qué no le hago caso? Me compro una de $2,000 y punto. Claro. Bueno, en todo caso hemos dado unas pequeñas pautas y recomendaciones para universitario, para empresarios y para diseñadores. Obviamente vamos a estar dando más alcance a través del blog, a través del Facebook. Y si quieren nos pueden llamar ahorita a nuestro número. ¿Cuál es nuestro número, Priscila? 630831, gracias a... Rexel. Así es. De nuevo nuestro número, Priscila, por favor. 630831. O sea, llámenos. Nos pueden llamar ahorita o también en cualquier momento, no, de ahorita, lunes a viernes. Si no, ya se acabó el programa y nos llaman. ¿Para qué queremos responderles? No, pero solamente para hacerles recordar que este es el número del bueno, programa caso, y de los integrantes, ¿no? Y después pueden llamar a Priscila a ese mismo número también. Claro, a los que quieran. No, para que se contacten, voz, para sus anuncios, para sus consultas respecto al programa. Sí. Bueno, nos quedamos en laptops para diseñadores. Uh-huh. Dijimos, ya hemos dicho ya que debe ser una calidad óptima, mínimo 2 GB. Y si por ahí y tener otros. Puede ser hasta 4. Hasta touch, pueden ser por ahí de repente. Ah, bueno, las pantallas touch están muy de moda ahora. Están muy de moda porque también el precio. Ya hay acá en Tacna laptops con pantalla touch. ¿Hay alguna computadora para algún diseñador que se pueda prestar? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo bastante curiosidad como diseñador. qué computadora, dónde, en qué parte de Tacna puedo encontrar una computadora que no sea muy cara, que la pueda poner en diferentes lugares y que pueda realmente pues sacar el jugo como diseñador. Y obviamente tener una pantalla óptima para ver mis trabajos. La computadora es muy importante, es una herramienta, y si tú quieres una buena computadora, tiene que ser una computadora de marca, una computadora que te respalde, una computadora que tenga bien, sus componentes sean pues de calidad. Y cuando digo componentes no me refiero a los circuitos, sino me refiero a la pantalla, a la memoria, al disco, a la, toda la seguridad, toda la seguridad. Yo he visto, ¿sabes qué? Unas computadoras muy interesantes en Mundo Yaos. Mundo Yaos, bueno, justo íbamos a hablar de eso, laptops. La gente tiene miedo de comprar laptops en Tacna, sea por el precio, sea por dónde las compra, sea porque por ahí tal vez no tienen la garantía, porque las compran, se te malogra al mes, ¿quién te asegura si te las pueden arreglar, si pueden realmente ver tu laptop y darte solución, no? En todo caso, sí, pues hay lugares donde puedes comprar con seguridad. La garantía es muy importante si es que tú quieres asegurar tu compra. Excelente. Bueno, nos llaman al 630831 y nos dice Andrés Carvajal. Nos pregunta, ¿qué tipo de laptop podría utilizar un músico? Porque ellos descargan, es decir, esas herramientas que tienen para hacer la música son bastante pesadas y cada vez genera temporales y definitivamente yo creo que va a necesitar un disco duro más grande. Pero adicionalmente, ¿qué le podríamos recomendar? Mira, adicionalmente, dependiendo de qué tipo de música con la que esté trabajando, hay músicos que trabajan directamente con sintetizadores que conectan a la computadora a través de interfaces como USB o interfaces paralelas. Esos sintetizadores son en sí como computadoras para sonido. Y eso, lo que trabajan en esas computadoras las pasan a la laptop en este caso, ¿no? Que es más portátil. Ahora, si tú quieres trabajar todas tus herramientas de forma virtual en una laptop, o sea, suponiendo que es la pregunta que nos han hecho, definitivamente lo que necesitas ahí es poder de proceso. Hay laptops que son muy buenas, pero algunas tienen la memoria de video compartida. Por ejemplo, si tú fueras una si tú fueras un jugador, Esteban. Yo soy un jugador de fútbol. No, pues un videogamer. No juego mucho. O te gustaran las películas, o le exigieras mucho a tu hardware de video, sí. Tendrías que tener memoria exclusiva, separada. En el caso de nuestro amigo músico, no necesita agregar dinero a su compra para obtener una computadora que tenga mucha potencia en gráficos, ya que lo que es el sonido, todo lo que es sonido lo trabaja directamente el CPU. Entonces, lo que podría más bien necesitar es mucho espacio, mucho almacenamiento, dispositivos USB que le van a facilitar la vida para varias cosas. Y bueno, no está de más que tenga una buena velocidad. No, la velocidad, obviamente la computadora que tiene que comprar es nueva, no va a procesar. Por ejemplo, una dual core, una quad core, bueno, las quad core todavía no están en el mercado, las i7 para portátiles también hay versiones, pero puede, con cualquier alternativa que tenga con respecto a una laptop, no necesita tener demasiado video, o sea, un video demasiado bueno. Le bastaría una opción de video, de proceso simple. O sea, que se concentre más en la capacidad, que es el disco duro. En el proceso, claro. Y en el procesador. En el procesador. Esos serían sus dos puntos. Ajá, concéntrate más en eso, Andrés. Muchas gracias por llamar a TPT, Tecnología para Todos. Nos hacen sus consultas al 630831. Estamos saliendo a través de Radio El Sembrador en los 105.1 FM. Así es, el tema del laptop, ese tema de verdad es recontra amplio, de verdad. Cada vez salen más preguntas, más curiosidades, más detalles. Y de verdad que nos queda chico el programa para poder responder a toda la gente, para poder realmente mencionar las bondades de una laptop o qué de laptop comprar. Ya, nos quedamos, JC. En una laptop, la garantía que queremos para una laptop. Ya hemos hablado de laptops, ya hemos dado las pautas. La gente de repente ahorita está escuchándonos y dice, quiero más tarde o mañana, esta semana, con mi plata que tengo, comprarme una laptop ya. Hay muchos lugares en Tacna donde comprar laptop. Y hay muchos laptops que se pueden comprar. Sí, obviamente, ¿ya? Pero la gente pide garantía, la gente pide realmente que cuando se lleve una laptop a su casa, sea por motivos X, que no funcione el software, se le cayó el programa de Windows, o algo pasó, también. Que lo asesoren cuando lo compre. Que lo asesoren bien para que la gente no cometa errores con su laptop y le saque el jugo. Y segundo, que le den una garantía adecuada para que la gente pueda regresar con confianza, volver a comprar ahí y hasta recomendar. Eso es lo importante. No solamente la garantía está basada en un simple documento donde te están boleteando. Obvio, si es un lugar, ¿no?, donde tú veas que el lugar está ahí fijo, que una persona, que la persona que está orientada es una persona preparada. Mira, la opción más cercana a todo lo que estamos conversando es la que te digo que debe ser revisto, que es Mundo Yaos. Mundo Yao, en Avenida San Martín. Es una empresa que está en la Avenida San Martín. Es una empresa que trabaja directamente justo hace con... dos días pasé por ahí y me llamó bastante local. La atención porque vi una computadora. Era una computadora en este caso, porque tenía el CPU en la parte de atrás de la pantalla. Muy moderna, muy parte. No sé cómo su nombre técnico, pero de verdad que entré, vi la calidad de imagen que tenía. Yo como diseñador vi la calidad en la pantalla, la luz que realmente irradiaba. Y me llamó bastante la atención. Sí, yo también comencé incluso a jugar con ella porque permite un rato que tú vayas ahí a utilizarla, a ver cómo se ven los videos. Es touch. Es una computadora muy interesante porque es las que le dicen las todo en uno. Pero no es una laptop, no viene a ser una laptop ni una PC. ¿Qué viene a ser? Es el híbrido, es el siguiente paso en el que están evolucionando las computadoras. De que la computadora ahora es computadora de escritorio, pero al mismo tiempo es portátil. Es más, hasta algunas les puedes agregar una batería para que te las puedas llevar en el camino. No, ¿en verdad? En serio, algunas se pueden hacer. Por ejemplo, hay unos modelos que he visto que le agregas una batería y ya te la puedes llevar en el carro, o te la puedes llevar pues a otro sitio. Oye, qué bacán. Mira, eso no me lo imaginaba, pero lo que me gustó, como digo, es que era touch, podía tocar y encima tenía una cámara recontra nítida. Y tiene un procesador muy potente, mucha memoria. Y sobre todo la garantía, ¿no? Yo creo, mira, si tuvieras que comprar una computadora, yo te recomendaría que consultes con ellos. Ellos son una muy buena opción, saben del tema. La sí, porque yo por estaba ahí y el chico se me acercó y me dijo: joven, sí, es la computadora tal. Me comenzó a dar los detalles técnicos, me dijo. Y al final de enamorarme, porque me enamoró de verdad con todo lo que me dijo la computadora, me da ganas de abrazarla y llevármela. ¿A la computadora o al que te dijo? No, a la computadora. Ah, yeah. En todo caso, bueno, me dijo todos los detalles técnicos y me dijo un precio. Y el precio de verdad me pareció muy caro. Yo quiero llevarme una para Navidad. Para Navidad voy a llevarme una. Llévatelo, pues, llévatelo. Juntando. En todo caso, bueno, de verdad que interesante. ¿Nos puedes decir algo más acerca de esta computadora que te digo? Mira, esa computadora es las que te digo que se llaman todas en uno. Ahora la magia está en que la computadora es una pantalla. Procesador, memoria, era una unidad. Pantalla de 17 pulgadas, y es una pantalla muy buena, de muy buena calidad. Por ejemplo, tenía un brillo excelente, esa máquina para una diseño, televisión digital así en computadora. Esa máquina para diseño, bueno, es una muy buena máquina. Entonces tú me la recomiendas, sí, a mí como diseñador. Yo te la recomendaría. El problema es de que la gente tiene miedo a hacer ese cambio, porque están acostumbrados a la PC de escritorio, la normal. Y estas computadoras... Mi jefe se resiste a las laptops y dice, no, esas tonterías se caen, se malogran y gasté $1,000 por las puras. Pero cuando vienen con una garantía como las que te da pues Mundo Yaos, es un respaldo a tu inversión. Sí, no, bueno, en todo caso, acá damos un pequeño ánimo a la gente que pueda ir a Mundo Yaos a averiguar. Sí, tiene una tienda muy bonita, todos los artículos están en exhibición, tú puedes ir a jugar, hasta puedes entrar a tu correo un rato como que no compras nada. Y ahí pues de pasada chequeas la PC que están vendiendo. Claro, ¿no? Chequeas el... Y aparte también, por el mes están en un mes regalón, ¿sabías? Ah, no, está no. por fiestas de Tacna, están, dice, por la compra de un laptop, juegas con el dado regalón. Y el dado regalón te regala otro producto HP. Otra cosa que no hemos dicho también de Mundo Yaos es que ellos tienen directo, o sea, son trabajan directamente con con HP. Sí, sí, sí. Entonces, eso también es una garantía y una ventaja que obviamente hay que destacarla. No te olvides que HP es una marca que es una marca líder en el mundo de desarrollo de computadoras. Bueno, no estamos recomendando HP ni nada, pero en todo caso, podemos decir que las HP son muy buenas, que este muy equipo buenas. Que hemos mencionado es muy, muy bueno, te da facilidades, e incluso me he enterado que por ahí hay facilidades de pago para los profesores. Ah, sí, ¿en serio? Bueno, así bueno. Que, bueno, ya saben, todos los amigos profesores que quieren una computadora y que dicen no podemos juntar plata con el sueldo que ganamos, pero pueden ir a Mundo Yaos y acceder a uno de sus créditos que le dan a los profesores contratados. Así claro. Que ya saben, la gente, y seguimos con el tema laptop, pero en todo caso hemos dado todas las pautas ya, las pautas necesarias para lo que es una laptop. Vamos a regresar con el tema... Para terminar, tengo una consulta, chicos. Quiero comentarles que también se han comunicado al 630831 y me preguntan cómo puedo hacer si es que yo soy una persona invidente. Interesante la pregunta, muy interesante, muy difícil también. Para personas invidentes, algún programa tal vez que el Estado haya hecho. Si no lo tenemos hoy, podríamos averiguar para el próximo martes. Mire, en todo caso, le puedo... Uh-huh. JC nos va a dar un adelanto. Adelanto. Las computadoras para invidentes, no, obviamente no utilizan un teclado normal, utilizan un teclado Braille. Uh-huh. Es un teclado para invidentes. Existen los teclados Braille. Existen adaptadores de teclados Braille. Excelente. En las laptops, bueno, ahora como sabes, todo es USB, hay también teclados Braille USB. Pero si quieres utilizar una computadora convencional para darle un uso a una persona que es invidente, por un lado tendrías que conseguirte un teclado Braille USB y por otro lado conseguir el software. Hay software muy interesante que es para invidentes. Hay uno, por ejemplo, que se llama el Shark, que es es gratuito. Bueno, no es gratuito, es de prueba. Es muy interesante. O sea, todo lo que haces en la computadora, abrir ventana, cerrar ventana, minimizar, te lee los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante, de verdad. También hay otro que es el Dragón, de IBM, que también le he probado muy bueno. Que tú le dices a la computadora todo lo que quieres hacer Y la computadora, bueno, tiene una librería que es para que tú la cargues y también te pueda responder. Puede interactuar estas dos herramientas. O sea, la computadora te da muchas opciones. Y la cuestión para personas que tienen ciertas limitantes para usarla, existen. Sí, se puede utilizar. Si necesitan más información de esto, vamos a subirla al blog, la dirección de esos softwares. Así es, amigos, nos comprometemos a subirlo a hoy mismo, la información sobre estas laptops para gente invidente, al blog y a la página también de TPT. Así que, ya saben, pueden conectarnos también por ahí, escuchar también el programa grabado también por ahí, pero por ahora estamos con el tema laptops y vamos a seguir con una breve pausa canción. Sí, es ¿qué canción, Priscila? Tú y tu inglés, a ver. Deleítanos con tu inglés tan fluido, de verdad. Ya no quiero decirlo. No, dilo, no, por favor. Ya, se trata de Vivo Norman, Grey Light of the World. Grey Light of the World, ya. Sometimes at night, I am afraid. I cover my eyes, I cover my shame. So here in the dark, broken apart, come with your Sitios web. Estamos aquí en TPT. Así, hemos recibido todas las llamadas, hemos recibido lo que nos han mandado, las preguntas por el Messenger. Saludos para toda la gente que está conectada y para la gente que no, también nos saluda igual. Pero acá yo tengo una pregunta, Priscila. Por favor, ayúdame, ya que siempre me ayudas, JC. Quiero que me ayudes tú. ¿Cuál es tu pregunta, preguntón? Que quiero que me respondas en español, por favor, ¿ya? Quiero, all mira, right. Ayer me fui a la dentista, Van y Ben, una muy buena dentista. Ah, muy buena, muy buena. ¿Ya? No, muy buena en el aspecto de que es buena dentista, en realidad. Cura, o que sea, se cura los, se cura muy bien los dientes. Mi sonrisa cada vez es mejor por Van y Den. Mi sonrisa es hermosa, menos mal que estás en radio. Sí, qué pena. En televisor ya se van a dar cuenta ya, en tele, cómo es mi sonrisa. Pero a me ver, estaba comentando de que era una página web. Esteban, quiero hacer una página web, no sé, para que la gente, los clientes interactúen por ahí, poder ahí presentar mis nuevos proyectos, los nuevos avances que tengo en odontología. Y yo le dije, bueno, de verdad no sé qué responderle, pero escucha el programa que mañana le vamos a dar la respuesta. ¿Qué respuesta me hace de eso, Pris? Aunque pareciera que fuera complicado hacer una página web, no lo es si es que tienes las herramientas a disposición y si tienes una persona que te asesore. Y para esto, pues, la invitamos a visitar idw.com.pe. Nuestro amigo Joel personalmente la asesorará en todo lo que necesita, con incluso planes de 50 soles al año. ¡Wow! ¡Qué precio! Fácil, de verdad. Rápido. ¿Tan fácil puedo hacer una página web? Hoy día mismo lo contacto a Joel y me hago mi página web. No le voy a decir qué trata, pero lo voy a contactar. idw.com.pe. Así que ya sabe, doctora de Van y Den, puede contactar con nuestro amigo Joel. Ir a la página idw.com.pe. Ok. Ok, pero ¿estás hablando español o inglés? Ok, entonces. Okay. Ya, ahora, ¿con qué seguimos, Pris? Bueno, quería comentarles sobre un sitio muy interesante para todas aquellas personas. Web. Sí, así es, estamos en sitios web. Queremos recomendarles esta página web que se llama blogylana.com. Blog y lana. ¿Por qué lana? Porque lana de dinero, así lana. Es. Ya me hablando de lana. Si no me sale con inglés, me sale con su mexicano. No sé qué cosa mexicano. Más. A ver, chicos, ¿qué nombre más tiene el dinero? Lana, plata, dinero. Lana, ovejas. Lucas, ¿qué más le dicen? En inglés dicen boxes, cajas, no sé por qué. Bueno, este blog que se titula así, blogylana.com, es un blog en el que van a encontrar muchas estrategias para mantener su dinero en sus cuentas y ganar mejor. La riqueza no está en la cantidad de dinero que ganas, sino está más en nuestra relación que tenemos con el dinero. La idea, pues, es explorar esta relación con el dinero en este blog y compartir tantas formas de organizarlo mejor, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dudes en tomar los mejores consejos de Morbi, la ovejita feliz llena de tanta lana. Entren a blogylana.com. Esa es una oveja que tiene lana, Esteban, es un perro peruano. Justo me acaba de decir, justo me acaba de mencionar, acabo de ver acá a Morbi, que se llama. Ajá. Y lo veo a JC, JC, deberías utilizar esa página, de verdad. De verdad. Porque tengo lana. Porque tienes lana, bueno, ya. Y tienes el biotipo de Morbi, la oveja. El biotipo, buena. Bueno, ya. Continuamos con el programa. La gente nos escribe al Messenger, Priscila. Así, hicieron una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una laptop y una notebook? Ya lo explicamos en el programa anterior, pero brevemente dilo, netbook se utiliza más para... Perdón, notebook es para utilizarlo en ambientes empresariales. O sea, en un trabajo tú hablas de tu notebook. En tu casa tú hablas de tu laptop. Laptop, bueno, como ya sabemos, significa sobre el regazo. Y son computadoras que se utilizan, pues, en encima del regazo, aunque normalmente estamos en un escritorio. El regazo calienta demasiado. Ya. Bueno, ya está respondida la pregunta brevemente. Si no, entren al blog. Al blog. Bueno, acá tenemos a una profesora llamada... Enredados. Enredados, para venir con la pregunta acá. ¿Aló? Hola, Rosy. Necesito un consejo. Estoy desesperada. Oh, ¿qué pasó? O tal vez un truquito para que me hagas la vida más fácil con mi PC. Ok, no hay problema. Cuéntame qué quieres hacer. Estamos en la última parte de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Estos 60 minutos se nos han quedado cortitos, pero tenemos una pregunta en el Messenger que no queremos dejar de lado. Una profesora nos pregunta. Hola chicos, soy Melissa, soy profesora. Y quiero saber si es peligroso que los niños toquen una laptop. Pues el gobierno regional ha programado repartir laptop para los niños. Ya, las laptops para niños precisamente por su número le dice, son laptops para niños. O sea, no tiene los mismos acabados que asumo que... Qué definición, claro, qué profundo, de verdad. Profundo, ¿no? Las laptops para niños... Son para niños. Increíble, ya que no, hacemos... el material con el que están hechos es más resistente, ajá, no genera estática, resiste golpes, resiste agua. Es de plástico. Sí. Es un plástico, pero es un plástico ABS, que es un plástico que da alta resistencia. No es un plástico cualquiera. Un plástico recio. Un plástico con el que se utiliza inclusive para frenos de carros de carreras. Pero ya. Ah, mira, qué interesante. Bueno, ya, volviendo al tema... ¿Los niños pueden usar un laptop? Pueden tocarlas, pueden utilizarlas, pero siempre con la prudencia, ¿no? Si la sueltas de un cuarto piso, cualquier laptop va a fallar de alguna manera. Si le echas agua, si le metes un puñete. Los niños están para utilizar la laptop, pero siempre bajo la supervisión de un adulto. Entonces ya saben, esta que hizo el gobierno regional de entregar laptops a los niños... Es una muy buena idea, pero... Muy buena idea, ¿ya? Y ya saben, tienen que asesorar todas las profesoras a los niños para que le den un buen uso. En todo caso, también sabemos que el gobierno regional, al igual, capacita a las profesoras, que también... van a estar recibiendo estas laptops para ellas, para que puedan capacitar a los niños a usar estas laptops. Sí, así que todas las preguntas respondidas, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, gracias por escribirnos. Esto es TPT, estamos a su servicio en todo lo que es el rubro de tecnología. Pueden seguir escribiéndonos, vamos a responderles en el próximo programa. Dios los bendiga, estaremos Dios mediante el próximo martes. Priscila, tu despedida. Así es, tptenred@hotmail.com es nuestro correo para que nos continúes preguntando y te respondemos ahí. Nos reencontramos el próximo martes y no se pierdan el siguiente programa. Desde aquí, saludos. Desde acá, un saludo antes que me olvide a la gente de Lucaro, calidad, ahorro y garantía, recarga de tintas en Lucaro, y a Vani Den, que deja mis dientes tan blancos como la nieve. Se acabó, hasta el próximo programa. Hasta el próximo martes a las 3. Chau. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause there's you and me and all other people, nothing to do, nothing to lose, and it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. What are the things that I wanna say just aren't coming out right? I'm tripping. Got my head spinning, I don't know where to go from here. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my can't keep my eyes up on you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Never seems so alive.